La clase de cuarto C nos interpreta hoy una canción del cancionero andaluz muy antigua, una canción que tiene más de 80 años. Se llama El Seren.